¡Hoy es Navidad, Panda! ¿Y conoces alguna canción de Navidad, Bromín? ¡Por supuesto, Panda! ¡Yo te cantaré una muy hermosa! Es la noche buena hoy y mañana es Navidad. Les deseamos lo mejor, toda la felicidad. ¡Ham, ham, ham! ¡Ahora inténtalo tú, Panda! ¡Yo sé que puedes hacerlo! Es la noche buena hoy y mañana es Navidad. ¡Eso es! Les deseamos lo mejor, toda la felicidad. ¡Ham, ham, ham! ¡Bien! ¡Ahora cantemos juntos! Tiki, tiki, poki, poki, noche buena y Navidad. Muchas bendiciones para el mundo entero. ¡Ham, ham, ham! Tiki, tiki, poki, poki, noche buena y Navidad. Juntos bailaremos esta ronda de amor y de paz. Tiki, tiki, poki, poki, noche buena y Navidad. Muchas bendiciones para el mundo entero. ¡Ham, ham, ham! Tiki, tiki, poki, poki, noche buena y Navidad. Juntos bailaremos esta ronda de amor y de paz. Tiki, tiki, poki, poki, noche buena y Navidad. Muchas bendiciones para el mundo entero. ¡Ham, ham, ham! Tiki, tiki, poki, poki, noche buena y Navidad. Juntos bailaremos esta ronda de amor.